por ser expreso mandamiento de su señor que, en el tiempo que anduviesen en campaña o no durmiesen debajo de techado, no desaliñase a Rocinante, antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros, quitar el freno y colgarle del arzón de la silla, pero quitar la silla al caballo, guarda. Y así lo hizo Sancho, y le dio la misma libertad que al rucio, cuya amistad de él y de Rocinante fue tan única y tan trabada que hay fama, por tradición de padres e hijos, que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, mas que, por guardar la decencia y decoro que tan heroica historia se debe, no los puso en ella, puesto que algunas veces se descuida de este su prosupuesto, y describe que, así como las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro, y que después de cansados y satisfechos, cruzaba Rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le sobraba de la otra parte más de media vara, y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera 3 días, a lo menos todo el tiempo que les dejaban, o no les compelía el hambre a buscar sustento. Digo que dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo, y Pílades y Orestes. Y si esto es así, se podía echar de ver para universal admiración cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Por esto se dijo: no hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas, y el otro que cantó, de amigo a amigo la chinche, etc. Y no le parezca alguno que anduvo el autor fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son de las cigüeñas el cristel, de los perros el vómito y el agradecimiento, de las grullas la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo. Finalmente, Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque y Don Quijote dormitando al de una robusta encina, pero poco a poco de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro: apéate, amigo, y quita los frenos de los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos. Al decir esto, y el tenderse en el suelo, todo fue en un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado, manifiesta señal por donde conoció Don Quijote que debía de ser caballero andante, y llegándose a Sancho que dormía le trabó el brazo, y no con pequeño trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le dijo: hermano Sancho, aventura tenemos. Dios nos las dé buenas, respondió Sancho, ¿y a dónde está, señor mío, su merced de esta señora aventura? ¿A dónde, Sancho?, replicó Don Quijote. Vuelve los ojos y mira, verás allí tendido un andante caballero que, a lo que a mí se trasluce, no debe de estar demasiadamente alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. Pues ¿en qué haya vuesa merced?, dijo Sancho, que esta sea aventura. No quiero yo decir, respondió Don Quijote, que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. Pero escucha que, a lo que parece, templando está un laúd o viguela, y según escupe o se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo. A buena fe que es así, respondió Sancho, y que debe de ser caballero enamorado. No hay ninguno de los andantes que no lo sea, dijo Don Quijote, y escuchémosle que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Replicó el quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó, y estando los dos atónitos, oyeron que lo que cantó fue este soneto. Dadme, señora mía, un término que siga, conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto del desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuente en desusado modo, haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro,

ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no. Y es tan devota mía y quiérola tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinando la puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora. Y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado y dando un gran suspiro dijo: ¡Oy de puta bellaco! ¿Y cómo es católico? ¿Veis ahí? Dijo el del bosque, en oyendo el hideputa de Sancho. ¿Cómo habéis hablado este vino llamándole hideputa? Dijo, respondió Sancho, que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real? ¡Bravo, mojón! Respondió el del bosque. En verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad. A mí con eso, dijo Sancho, no toméis menos, sino que me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento. ¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos que, en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura y las vueltas que ha de dar con todas las circunstancias al vino atañederas? Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha, para prueba de lo cual le sucedió lo que ahora le diré. Diéronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro. El segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de cordobán. Porque vea vuestra merced que si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. Por eso digo, dijo el del bosque, que nos dejamos de andar buscando aventuras y pues tenemos hoganzas, no busquemos tortas y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios si él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible. Y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaron por ahora por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Fin del capítulo 13.